Apaga la tribu y hacé tu radio. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Hoy solo se puede hablar a flor de piel. Pero ¿por cuánto tiempo se puede estar con la piel en flor? Se está a flor de piel cuando hay muerte alrededor, cuando hay demasiada vida alrededor, cuando la indiferencia duele. Pero ¿se puede estar a flor de piel siempre? ¿Cuántos días podemos estar a flor de piel? ¿Y cómo hacer para evitar esas trampas, para quitarnos de la flor de piel? Yo no preciso de mucho dinero, gracias a Dios. Y no me importa, honey. Ando tan a flor de piel, estoy tan a flor de piel. Cualquier beso de novela me hace llorar. Ando tan a flor de piel que tu mirada, esa flor desde la ventana, me hace morir. Estoy tan a flor de piel que mi deseo se confunde con la voluntad de ya no ser. Estoy tan a flor de piel que mi piel tiene el fuego del juicio final. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Quando el presente ofrece escasas alegrías y los meses por venir solo permiten presagiar repeticiones, uno engaña la monotonía a través de irrupciones de pasado. Se abren muslos de muertos y sus vientres se tocan y se recubren. Se escarba en lo que uno no puede decir a nadie de la propia vida y se transportan esas pequeñas vigas de madera y esas pequeñas colchas de plumas de pájaro al hogar de una anciana patricia o de unos antiguos hebreos. Eso resguarda. Lo falso y los deseos a los que lo falso abre paso se protegen mejor con algo que fue verdad, con una simple intriga anacrónica remendada o tirada de los pelos. Pascal Quignard advierte en su libro Albucius que Caius Albucius Silus existió, pero que él inventó lugar donde lo introdujo y donde adquirió un poco de tibieza, una pequeña vida, reumatismo, confusión, tristeza. Este fantasma tal vez haya ganado así algunos colores y placeres, pero tal vez un poco de muerte. Dice Pascal Quignard que inventando pasados a flor de piel, en un presente a flor de piel, embelleció su vida con días que no había vivido. Para estar a flor de piel, un programa diferente. Hoy preferiría no hacerlo. Quiere embellecer la vida con días que todavía no hemos vivido. Honey baby, me faz chorar. Ando tão à flor da pele. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar, flor da janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele, meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Hoje preferiria não serlo, tiene la piel en flor. E nessa piel en flor, flor de piel, vamos a escuchar a nuestra amante de la piel erizada, Chantal Maliar. Chantal Maliar que dice calmamente que ha muerto, pero que en ese instante en que embellece su vida, al morir se junta con los frutos. He muerto y has repartido mis miembros sobre la tierra. Mi cuerpo fue simiente de frutas abundantes. De mis ojos nacieron granadas y de mi lengua los caquis. Sobre mi espalda sirvieron palmeras de dátiles. Crecieron piñas en mis muslos. De mis pechos bebieron las raíces de los cocoteros y de mi sexo brotaron los kiwis. Has velado mi sueño. Los hombres llenan de fruta sus cestas. Las mujeres alumbran a sus hijos sobre mis manos. Hainuele ha danzado. El señor de los bosques la contempla. Y mientras la flor de piel continúa erizándose, y al tocarla no hay más que flores y frutos, pero también hay tortugas. Y por eso Ney Mato Grosso va a dar vuelta la piel, la va a poner del otro lado y va a cantar, a sonreír, interpretando a Cartola. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Saudade, hei de ter outro alguém para amar.

nos miramos. Cuando nos miramos, nos unen todos los hilos del mundo, pero falta este, que solo da sombra a la luz más secreta del amor. Después que nos vayamos, quizá quede este hilo uniendo nuestros sitios vacíos. Las últimas estructuras se han gastado y es preciso cambiarlas, sobre todo las más finas. Desmantelar el aire, por ejemplo, desmantelar el pensamiento, pero ¿reemplazarlos con qué? Hay que poner el aire en lugar del pensamiento. Hay que poner el pensamiento en lugar del aire. Quizá debamos aprender que lo imperfecto es otra forma de la perfección, la forma que la perfección asume para poder ser amada, la forma que la perfección asume para poder ser amada. El otro que lleva mi nombre ha comenzado a desconocerme. Se despierta donde yo me duermo. Me duplica la persuasión de estar ausente. Ocupa mi lugar como si el otro fuera yo. Imitando su ejemplo, ahora empiezo yo a desconocerme. Tal vez no exista otra manera de comenzar a conocernos. Tal vez no exista otra manera de comenzar a conocernos. Inventar el regreso del mundo después de su desaparición. E inventar un regreso a ese mundo desde nuestra desaparición. Y reunir las dos memorias para juntar todos los detalles. Hay que ponerle pruebas al infinito para ver si resiste. Hay que ponerle pruebas al infinito para ver si resiste. Y mientras el infinito resiste, Ney Mato Grosso dice que sí. Haver o perdão para mim, se não nem sei qual será o meu fim, para ter uma companheira até promessas fiz, também tive um grande amor. Mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Sim, deve haver o perdão. Qual será o meu fim? Para ter uma companheira até promessas fiz. Também tive um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços blasfemei. Hoje todos são contra mim. Todos erram neste mundo, não há exceção. Quando voltam à realidade, conseguem perdão. Por que é que eu humanidade inteira. Sim, deve haver o perdão para mim. Se não, nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira de promessas fiz, também tive um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levantei, blasfemei. Hoje todos são contra mim. Deve haver o perdão. Preferiria não hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. Não hacerlo. Preferiria audible. En este programa transmitido desde ese poro que la piel abre y de donde emerge una pequeña flor, ni muy colorida ni muy grande, simplemente esa flor llamada flor de piel. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso, y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo, soy mi propio sostén y me lo quito, contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Enrique Lin, en su libro Diario de Muerte, publicado cuando ya el cuerpo estaba deshecho, pero la piel seguía en su flor, escribió un poema llamado Limitaciones del lenguaje. En ese poema dice: el lenguaje espera el milagro de una tercera persona, que no sea el ausente de las gramáticas árabes, ni un personaje, ni una cosa, ni un muerto. Un verdadero sujeto que hable de por sí en una voz inhumana de la que ni yo ni tú podemos decir, bloqueados por nuestros pronombres personales. Tenemos aquí a un hombre apretando el gatillo contra sus sienes. Algo ve entre ese gesto y su muerte. Lo ve durante una partícula elemental del tiempo, tan corta que no formará parte de aquel. Si algo pudiera alargarla sin temporalizarla, una droga, descúbranla. Se escucharían los primeros pálidos ecos de una inédita descripción de lo que no es. Preferiría no hacerlo. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Y estas limitaciones del lenguaje, ese lenguaje que espera el milagro de una tercera persona, y ese pensar, tal vez, en un hombre, se parece a salvarlo. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock.

todas las ruas. Me apasiona la fuerte humanidad de una búsqueda de esta clase, su desafío a las normas y los estereotipos, la densidad de nivel donde se gesta la lucha por la expresión, la intensidad del buceo en las zonas más olvidadas y sin embargo más vivas de lo real, la simbiosis profunda de todas las proyecciones simbolizadoras, la paradójica complementariedad y hasta sincronicidad de lo espontáneo y lo reflexivo, lo dicho y lo no dicho, la victoria y el fracaso, lo esperado y lo inesperado, lo posible y lo imposible, lo uno y lo otro. Así. Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Me subyuga el amor que se funda y sustancia en estos espacios vivos y la libertad radical de ese amor que ya no hace distingos entre expresarse y comunicarse, entre soledad y compañía, entre ausencia y presencia, entre voz y silencio, entre amar y pensar, entre todo y algo. La palabra transfigurada de un hombre solitario puede recoger allí, por abajo, el gesto misterioso y absurdamente magnífico de la humanidad. La poesía puede entonces proyectar ese gesto y abolir en un acto de amor la distancia entre el hombre y los objetos, entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la muerte. Más que un vacío, esas distancias son el músculo al que es posible dar vida con el nervio de la visión creadora, con el tatuaje inusitado de la palabra en función y explosión de ser, para mover así el mundo. La realidad está donde queremos que esté, donde somos capaces de engendrar una forma. Ando tão a flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. En el corazón de mi poesía está la creencia en que el pensamiento es más concreto que todo el resto de la materia del mundo. Por eso en el corazón de mi poesía hay también un rostro. Por eso en el corazón de mi poesía hay también un rostro. Toda vida es solo un amago, el anuncio o comienzo de un gesto. También la poesía es un amago, pero su ademán permanece como si fuera algo más. El hombre y su lenguaje empujando implacablemente sus límites, desvestidos de todo cuanto no sea límite, desvistiéndose de aquello que ahora lo es. Suprema afirmación es también lo más cercano a la suprema negación. La grandeza concreta de la poesía, como la de la vida, consiste en no estar hecha. Un salto siempre más allá. El salto que nos hace posibles. Toda vida es solo un amago, el anuncio o comienzo de un gesto. También la poesía es un amago, pero su ademán permanece, como si fuera algo más.

sobre las murallas del Jardín Imperial de Tokio. En el estanque que estaba al pie de las murallas había una pequeña tortuga que alzaba su cabeza fuera del agua, aproximándose al pilar de madera cercano a la orilla. La cabeza dejaba atrás una estela. Una y otra vez la masa de su cuerpo la arrastraba hacia el fondo. Miré la cabeza verde, vieja, implacable, escamosa. Me dije, claro, es Augusto. Era evidente. Ahora me sorprende. El país en donde las puertas de los taxis se cierran solas y donde la gente se quita los zapatos para comer, me sepultó en una Roma imaginaria más viva y más irrigada de sangre que los rostros de los guanzos zen con los que había venido a conversar. Hacía mucho calor. Los solitarios aún eran amados. Así conocí la felicidad en el frescor de los árboles. Embellecí mi vida con días que no había vivido. Y quizás esta última frase, escrita por Pascal Quignard en Grenoble en julio de 1989, justifique toda la literatura del universo. Embellecer la vida con días que no se han vivido, porque de eso se trata leer, porque de eso se trata escribir. Hacía mucho calor. Quizá Pascal Quignard también estaba flor de piel cuando dijo: embellecí mi vida con días que no había vivido una y mil veces. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Y mientras parece que ciertas sorpresas pueden ocurrir, porque claro, uno está a flor de piel, ¿verdad? Y de repente recuerda que pensar en un hombre se parezca a salvarlo. Y también recuerda, sobre todo, que en algún lugar del mundo hay un sobrino quizás ya cansado, un sobrino que, claro, tiene vida propia, un sobrino que quizá quiera escuchar una profunda pregunta que yo quisiera hacerle. Porque, en realidad, cuando leíamos a Juarros recién, me quedó la sensación de una poesía que de alguna manera no hace distingos entre expresarse y comunicarse, entre soledad y compañía, entre ausencia y presencia. Y de repente imaginé qué pasaría si yo le preguntara a mi sobrino, pero también qué pasaría si yo de repente me encontrara con aquella tortuga de Pascal Quignard que asoma la cabeza, esa cabeza siempre milenaria, y le preguntara: ¿por qué Juarros dice que desde adentro toda obra es un fracaso? Y que él cree haber encontrado, buscado algo distinto, y que en esa búsqueda, ya sea desde adentro o desde afuera, no es un fracaso. Por lo tanto, hay aquí un adentro de fracaso, pero una búsqueda que nunca es un fracaso. Y eso lo explica maravillosamente bien Ney Mato Grosso cuando, en una voz baja, casi afirmativa, dice que acontece, es decir, que algo ocurre. Esquece o nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse. Mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio. Se fingir que te amo, ai, se eu pudesse. Mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Preferiria não apenas audível. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría no hacerlo. Audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de pura verdad. Bajo una luna ya acechada por la muerte, Brenda también se ha ido. Era de viento, de gris paciencia, su sueño por detener la sombra. Era de verde el ojo que seguía los vaivenes de la luz, las aladas intrusas, el sonido accidental. No debí retenerla más allá de su cuerpo. No debí pedirla que fuera otra cosa que felina voluntad del vivir. Su cabeza en mi mano será la caricia, la desesperada caricia ida que siempre me dará. Pues bien, como no hay sobrino que me pueda decir nada, y como yo tampoco aquí me voy a hacer el tío vivo de decir que esto es sensacional, quiero simplemente decir que este poema humilde, este poema mal hecho, este poema del instante, se lo dedico a mi gata Brenda, que después de 17 años se fue de una manera, yo diría, kirchnerista, el mismo día que don Néstor. Se habrán ido, no lo sé, un pingüino, un gato, a cantar otras músicas. esas músicas que cada uno de nosotros sabrá sostener en el alma, mientras esa cosa llamada alma dure. Y como es cierto que pensar en un hombre se parezca a salvarlo, pues en este poema queda demostrado que nada salvará mis poemas. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Martes, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Y me voy solo, así como llegué, pero debo decir que llegaron los mensajes, que escuché a muchísima gente alrededor, que les agradezco muchísimo. Que no hay soledad más bonita que aquella que manda mensajes. Y irnos con Vapor Barato, A Flor de Pele, con esta voz de Gal Costa que empieza y que más tarde llamará al entonces casi ignoto C. Cavaleiro a cantar también una partecilla de la canción y juntos celebrar este tema, Vapor Barato, A Flor de Pele, mientras yo, disimuladamente, sin despertarlos, pero sin dejar de tener la flor de piel, yo, Carlos Escliar, en nombre de mi sobrino Diego Escliar, los saludo hasta el próximo martes. Gracias, Pato, por tus manos prodigiosas y por esa mirada que hoy permitió que no nos ahogáramos juntos. Hoy no habrá los Rocky Punkies, porque esa es mi forma de hacer un minutillo de silencio. Assim eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, grande, a minha pequena, a minha grande obsessão. Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde. Hasta el martes. Preferiria não serlo. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido. Baby, honey, baby. Preferiria não fazerlo.